1996. La siguiente canción fue engavetada por la burocracia de una empresa incrédula. Pero hoy día han querido venderla aprovechando un éxito que no les pertenece. Mas a mí sí me pertenece esta nueva versión, que demuestra que una gran empresa puede desaparecer, pero una buena canción no muere. No muere. Echando la movida, introduciendo palabras de vida y avisando a los demás MCs para limpiar mi territorio. Ya llegamos aquí, así que ya te digo ya que estoy chequeando la movida, introduciendo palabras de vida y avisando a los demás MCs para limpiar mi territorio. Ya llegamos aquí con esta lírica, estoy edificando para que el que escucha lo reciba meditando. De buena manera les estamos exhortando para que el que llora ya se vaya consolando. Va dedicado al asesino, o a los que toman vino y a los que clasifican como cretinos. Va dirigido a los políticos, también a los críticos y a los que dicen comentarios cínicos. Original, original, este es su ritmo hecho en casa para que los incrédulos observen lo que pasa. Es que muchos cantan, se guillan y se exaltan, pero pocos dicen lo que nos hace falta. Hip, hip, hooray, amigo, si no está sonando. Gritaban los envidiosos mientras estaba descansando. Pero poco a poco yo me estaba levantando y acechando, porque papá Dios me estaba inspirando. A los que buscan el camino de verdad y de justicia, aquí les saluda un hermano, compañero de milicia. Para que los que cantan solamente por codicia, escuchen este saludo y no fomenten la malicia. Y no se me asusten con esta inspiración, es simplemente del bici hacer su introducción. Una canción que desprecia el odio, es el compás para limpiar este territorio. Así que cheque, digo cheque, estoy checando la movida, introduciendo palabras de vida y avisando a los demás MCs para limpiar mi territorio. Ya llegamos aquí, así que ya te digo ya que estoy chequeando la movida, introduciendo palabras de vida y avisando a los demás MCs para limpiar mi territorio. Ya llegamos aquí. Las emisoras de la radio que me toquen este hip hop irán adelantándose, pues no jugarán al tic-tac show, sino que extenderán el show con el mensaje que llega al show. Pues el maestro tiene flow, flow. Me preguntaron el por qué no vuelvo a grabar de la calle, pues eso se debe a un simple detalle, que grabar de la calle de nuevo sería un acto de homicidio. Entonces cuando rebote sería un acto de suicidio. Que si los robos, el sexo, la metralleta, que si te tumbo, si no te humillas, si me respetas. Pero para que sepas, ese no es mi estilo. Yo combato el mal con el bien y de lo malo no soy vencido. Así que suban esas manos si se encuentran en victoria. La rey de todos los reyes, que sea toda la gloria. Y aunque me traten en el mundo como la escoria, cuando venga el juicio de este mundo no habrá memoria. Pregúntale a Richie Ray y Bobby Cruz, que desecharon la vanidad y tomaron la cruz. Porque la vanagloria es lo que nos puede dar extensión, y la sonrisa no es de corazón. Pero ya ves como mi estilo en este siglo vino, con 7 millones de voltios de poder divino. Así que here we go again, vamos a acabar ese territorio con la palabra, vamos a limpiar. Así que yo te digo ya que estoy chequeando la movida, introduciendo palabras de vida y avisando a los demás MCs para limpiar mi territorio. Ya llegamos aquí, así que ya te digo ya que estoy chequeando la movida, introduciendo palabras de vida y avisando a los demás MCs para limpiar mi territorio. Ya llegamos aquí. Original, original, ritmo hecho en casa, visito los demás MCs. Original, original, ritmo hecho en casa, visito los demás MCs.